Bienvenidos un sábado más al Desenterrador. Ese programa que lleva ya 17 años o 16, difícil saber el origen, hablando sobre música de todo tipo y bueno, un estilo que ha sonado durante una época bastante prolongada del programa, pero al que nunca le he dedicado un especial, es el post-metal. Ese metal nacido de la frustración de músicos que, si bien gozaban con los ritmos, la pesadez del death metal, de Black Sabbath, de Judas Priest, creían que se había agotado la fórmula y querían buscar nuevos caminos en los que navegar para hacer metal, pero salirse de lo ya muy encorsetado de los estilos básicos, que eran el black metal, el death metal, el heavy metal y el thrash metal, y si podemos añadir el doom metal. Y bueno, de todo lo que esos estilos tenían, surgió bandas pues como Neurosis, Isis, Pelican, Russian Circles y muchas otras, que cogieron de terrenos que un metalero tradicional nunca habría cogido, pues como la psicodelia, aunque igual quizás en el doom metal sí hay algo, el shoegazing y el pop atmosférico, la electrónica, experimental o no, el free jazz y muchos otros estilos que, como bien digo, cualquier paco metalero, como se suele decir, pues se rascaría la cabeza. Y para mí, pues bueno, que yo andaba un poco a finales de los 90, principios del 2000, un poco ya casqueado de lo mal que había envejecido el metal y lo mal que se están manejando las bandas de metal tradicionales en los años 90, pues le di la bienvenida. Y a día de hoy sigo teniendo con mucho cariño, pero sí es verdad que una vez que ya salieron las bandas principales y sacaron sus discos más gloriosos, en sí mismo es un estilo que se acabó convirtiendo en un cliché. Así que hoy en día podrías hablar de Paco post-metalero. En cualquier caso, hubo 10, 15 años, entre 1996 y 2010, que salieron discos maravillosos. Y bueno, os voy a contar un poco, voy a seguir una narración que he encontrado en internet y voy a ir introduciendo canciones según la dialéctica de la narración y según tenga sentido. Y pues eso, vamos a empezar un poco. Os lo he contado ya, pero yo creo que os va a interesar que tenga una estructura. Como digo, es un estilo de música que tiene sus raíces en el heavy metal, pero explora enfoques más allá de las convenciones del género. Surgió en la década del 90 a través del trabajo de bandas como Neurosis y Godflesh. Fijaos, dos de las bandas previas del Desenterrador. En el caso de Neurosis, el álbum de Souls at Zero del 92, porque era una banda que ya llevaba haciendo hardcore cañero, pero fue ahí cuando empezaron a evolucionar. Y Godflesh ya llevaba el tiempo maltratando el metal, pero en el Pure es cierto que dieron el clavo. Así que vamos a poner dos canciones de estas bandas para que os vayáis haciendo un poco la idea de por dónde va a ir el programa. Del Souls at Zero de Neurosis vamos a poner la canción Teikanase y del Pure de Godflesh la canción Motra. Desenterrador, dedicando un programa o más, probablemente más, al post-metal. We are facing a danger spirit ahead. If we do not stop, correct and change some of these wrongdoings now, we are all going to suffer. Either things that we made will overtake us or nature will take over. Earthquake, flood, rain, severe drought, severe winter, lightning destructive, great wind destructive. These things will warn us that we are not following the law of the Great Spirit. Espero que hayáis disfrutado de estos dos temas que os van acercando a la idea de lo que quiero expresar en este especial sobre post-metal. Bueno, voy a seguir un poco con la narración de... Es en realidad una adaptación de la versión en inglés que tiene la entrada de Wikipedia de post-metal, pues con añadidos, con... bueno, a mi manera, pero vamos, para que os hagáis una idea. Entonces voy a seguir un poco con la historia. Asociado e inspirado en el post-rock, la verdad es que bastante, de hecho hay grupos que vais a escuchar durante el programa de hoy que son más post-rock que post-metal, y el post-hardcore, el género emplea la oscuridad y la intensidad del metal extremo, pero enfatiza la atmósfera, la emoción e incluso la revelación, basándose en una amplia gama de fuentes que incluyen ambiente, ruido, psicodelia, rock progresivo y música clásica para desarrollar un sonido expansivo pero introspectivo. Las canciones post-metal son típicamente largas, con estructuras sueltas y en capas que descartan la forma de estribillo verso a favor de crescendos y temas repetidos. Luego también lo de calma, tormenta, calma, tormenta. El sonido se centra en guitarras y percusión y cualquier voz suele gritarse o gruñirse e intenta ser un instrumento más, un instrumento adicional. Y bueno, vamos a hablar de una banda que a mí personalmente no me ha llegado a impresionar nunca. Será porque no me he tenido, será porque navega de una manera que a mí me cuesta mucho entre el ambient, el dark ambient, el drone y el post-metal, son los uno. Y bueno, ¿por qué hablo de Suno? Porque el post-metal está estrechamente asociado con el metal de vanguardia y el sludge metal. El drone metal, el sludge metal, pues bueno, ya tendrá su especial. Hay Hate God y demás bandas. El drone metal, Suno, el metal progresivo y el metal industrial. El metal industrial sería el ejemplo de Godless. Pues voy a poner una canción de Suno para que no se me diga a mí que yo no... que yo no hago esfuerzos extra por explicar algo, a pesar de que no todo lo que vaya a hablar hoy me guste o me emocione de la misma manera. Voy a poner una canción de uno de los discos más considerados, llamado Monolith and Dimensions, del 2009, y la canción se llama Big Church. We'll be right back. Y bueno, mi problema con Suno además reside en que tuve la oportunidad de verles en directo en un escenario ideal. En la escenario principal, que tiene forma de anfiteatro con un sonido espectacular, en el Festival Radboud. Cabezas de cartel, la gente que estaba quería ir al bolo, o sea, pero no sé, estaríamos en un humor un poco coñero con el resto del personal y es que no me dijo absolutamente nada. Y yo sé que me puede gustar, pero a día de hoy todavía no he conseguido sacarle todo ese partido que mucha gente le está sacando. Y luego también porque les han, o sea, es el hipster metalero, es lo que escucha. Han entrado en páginas y en revistas que no miran al metal ni como un trozo de mierda, como es La Moyo, que es una revista que me gusta, pero que al metal lo tiene despreciado. Y en cambio Suno siempre sale ahí. Pues bueno, a mí siempre me ha atravesado. Pero las bandas de las que voy a hablar ahora, no ocurre eso. No ocurre eso para nada. Porque en ese adjetivo que he dicho, metal gaze, que es uno de los muchos nombres alternativos que tiene el post-metal, también lo llaman art metal, bueno, pues estas bandas que voy a mencionar yo son para mí una puta maravilla. Y voy a poner de ellas tres canciones. Primero voy a poner False Light de Isis. Después Isis pues es como cogió el ejemplo de Neurosis, lo perfeccionó y le añadió mucha atmósfera y mucho de su gazing, más que nada en la, pues eso, en la apreciación de la textura y en la preocupación de la textura frente a Neurosis, pues causaba el folk y otras cosas, y el ambient y la música experimental pues de una manera un poco más abrasiva, se podría decir. En cualquier caso, vais a escuchar, como digo, del Oceanic, que es el disco, vamos a decir, central de lo que se considera post-metal, del 2002, de la banda norteamericana Isis, cuyo líder Aaron Turner fundara Hydra Head, que es un sello que ha publicado mucha mierda del estilo. Luego a Galok, que es una banda, como sabéis, del desenterrador favorita, que abrazó el post-metal, pero más centrado en el black metal como ejemplo, y usando el post-punk y el shoegazing como maneras de ambientar. La verdad es que pues una mezcla espectacular. Y vais a escuchar Unlike the Waves. Y finalmente vais a escuchar un extracto, porque es imposible poner todo, aunque por mí lo pondría, pero entonces me cargaría medio programa, de Boris, la banda japonesa, que tiene como dos alter egos, uno que es más drone doom post metal y el otro que es más stoner doom. Los dos lados son experimentales, pero yo creo que el lado drone pues es más experimental. Y sacaron un disco que es muy influyente, que lo consideran como la crítica como muy importante para juzgar el post-metal, o para entender las versiones más experimentales. Se llama Drone Evil y es un disco doble, en el que el primer disco es más como doom lento, funéreo, con algo de drone, y el segundo es más dark ambient y drone a secas como estilo electrónico exclusivo. Y la idea es que las tres canciones del disco 1 las puedes poner a la vez que las tres canciones del disco 2. Entonces voy a escoger una de esas canciones y las voy a poner a la vez y vosotros juzgaréis. A mí me lo escuché el otro día y la experiencia es brutal. Las canciones, cada una, se llaman Giving Strong y Evil Waveform. Así que os dejo con Isis, Agalok y Boris. Especial de post-metal desenterrador. Let's Bueno, y seguimos con este especial de post-metal. He escuchado tres temitas, cada uno que se las trae, la verdad, de Isis, de Galok y de Boris. Y bueno, ahora vamos a escuchar una banda que ha conseguido llegar al mainstream hipster, igual que es uno o todavía más. Se llama, trata de Death Heaven, que se les considera los, no los creadores, más bien los, porque yo creo que Galok y muchas otras bandas ya lo tenían mucho muy bien manejado, pero los que han perfeccionado lo que se ha venido a llamar Black Gaze, que es mezcla de black metal y su gaze. Ya hablé de ese género, hice un especial, El Desenterrador, hace muchos años. Y bueno, la verdad es que pues la gente del mainstream hipster lo ha abrazado con mucho entusiasmo. Yo la verdad es que les vi dos veces en directo con Russian Circles, me gustaron, pero no les cacé muy bien. Y luego en un festival de psicodelia, doom y metal experimental, se puede decir, que se llamó Cosmosis, en Manchester, y les vi tan fuera de lugar, porque todavía tenían mucho de black metal, aunque muy, pues eso, muy mucha psicodelia, canciones muy largas, con muchos cambios, muy, muy pulido y muy atmosférico para que entre en mentes que no están acostumbradas al black metal crudo. Y no he tenido la suerte de poder verles en directo y gozarlo como hubiera gustado, pero son buenos, no me pasa como consumo. Y del disco que les puso ahí en el ojo de la crítica más especializada, llamado Sunbathing, del 2013, vas a escuchar la canción Dream House. Y bueno, las Skullheaven, vamos a hablar de las bases del post-metal y vamos a dividir este apartado en dos trozos. Las más experimentales y las más abrasivas, y luego las más, incluso en algunos casos, casi mainstream. Pero que o bien han sido bandas que han ayudado o que han influenciado al post-metal, sobre todo al de ya la década del 2000, o bandas que en sí mismas, según cómo se mire, se podrían tirar post-metal. Pero la primera parte es la parte más experimental. Se estableció en la década de los 80 y principios de los 90 por varios artistas que combinaban sonidos de heavy metal y punk rock con una sensibilidad de vanguardia. En el disco Bullhead de 1991, que por cierto la canción que vamos a escuchar, y ya la menciono, se llama Boris, que es la que ayudó al grupo japonés a tener nombre. Flying Lotus, que son demasiado para mí. Que es free jazz, pero de este que parece que están todos borrachos. Justin Broadrick de Godflesh, Napalm Death y Yesu. Los Swans de el señor Gira, que bueno, empezaron siendo industrial no wave y poco a poco fueron añadiendo capas, atmósferas. Entró Yarboe y en ese terreno nos lo vamos a encontrar en el disco Children of God, y la canción que vamos a escuchar va a ser Our Love Lies. Luego nos vamos a ir a Holanda y a la banda Gore, que es una banda que descubrí hace no demasiado, que son unos marcianos de puta madre y que en los 80 ya hacían algo que se podría situar de una manera extraña entre el post-rock, el noise rock, el sludge y el post-metal. Y es una banda que, bueno, son gentes visionarios, encima Holanda, no te esperas. Y de esa banda vamos a escuchar una canción llamada USA Calling. Después vamos a escuchar otra banda más, de estas que no es post-metal pero que influyó mucho a la gente. Es la banda de Bill Laswell, Last Exit, que bueno, no sé, es free jazz con más cosas. A ver cómo lo veis vosotros, del disco Iron Path, la canción The Fire Drum. Y luego ya, el más alejado a priori, aunque según qué disco escuches igual no lo piensas tanto, es Glenn Branca, este músico experimental que siempre ha basado su música en la textura de las guitarras. En su primera sinfonía, que las llama sinfonías y de hecho las representa como tal, que se llama Tonal Plexus, vamos a escuchar el cuarto movimiento. Thank you. Said all of my life. We'll be right back. Y bueno, con la segunda parte de las bases del post-metal, que voy a retratar ahora musicalmente, me despido por hoy. Evidentemente este programa va a dar para más de un volumen. Yo creo que con los tres temazos con los que me voy a despedir ahora va a ser perfecto. Vamos a hablar de tres bandas: la Rollins Band, Fugazi y Helmet. Cada uno de ellos a su manera influenciaron mucho en las ambiciones, al menos en cuanto a sonido y a diferenciación del cliché que era el metal anterior, de todas las bandas de post-metal. Rollins Band, porque Henry Rollins, que estuvo fuera cantante durante mucho tiempo con los míticos hardcoretas Black Flag, agarró de ahí esa pesadez que el señor Gin, líder de la banda, empezó a meter en las guitarras de los últimos discos y lo llevó para adelante. Entonces, de alguna manera, es como si hubiera lanzado el sludge o el sonido sludge al mainstream. No con sus primeros discos, sino con el disco del que vais a escuchar la canción ahora, que se llama The End of Silence. No es sludge metal para nada, pero es esa pesadez, esa guitarra densa y arrastrada, que hasta poco antes jamás habrían pensado que iba a aparecer como apareció en el mainstream. El disco se llama The End of Silence, del 92, y la canción se llama Grip. Luego, una banda más improbable en todo este rollo es Fugazi, pero no tanto por el sonido general, aunque Abrasión, Fugazi tiene momentos en su carrera a tope, es más porque trascendieron el hardcore y sus limitaciones con lo que hicieron, el propio hardcore de las bandas en las que sus miembros militaron antes de que Fugazi morrara, pues el ejemplo más claro es Ian McKay y Minor Threat, y lo llevaron más adelante, y los tempos eran más lentos y las estructuras tenían, había cosas cogidas del jazz, de la del free rock y del free jazz, y la manera en que las guitarras abrasaban anunció un modelo distinto de hacer música, que pues yo creo que de alguna manera se influyó en el post metal. Y luego, pues hablando de pesadez y densidad de guitarras, Helmet, que fue un grupo que vendió discos, que estuvo en una multinacional. En el primer disco de multinacional que sacó, llamado Meantime, la abrasión del noise rock de Amphetamine Reptile, con el que empezó su carrera, le dio una vuelta más y lo convirtió en algo más pesado, más paladeable, curiosamente, y muy monocromático, y eso ayudó también mucho a las partes más brutas de todos los grupos de post-metal. Entonces, entre esos tres, yo creo, y con todas las canciones que habéis escuchado antes, tenemos una base de lo que el post-metal acabó siendo una vez que se estableció su propia identidad. Así que os voy a repetir las canciones que vais a escuchar ahora y con las que me voy a despedir. Grip, de la Rollins Band. Blueprint, del disco Repeater de Fugazi. Y Role Model, del disco Meantime de Helmet. Hasta el sábado. face and smile. Get in your face and lie. And all the while you just stand in line. No matter what they say and do, no matter what they put you through, never lose your self-respect. You gotta